Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el Narigón. Yo soy el Narigón. Sí, señor. Narigón. Hola, buenas tardes. Tío, ¿cómo estáis? Bien. Estoy súper contento porque hoy día entraron todos los buenos a clase y yo no. Tío, ¿por qué yo no fui a clase, tío? Porque empezamos nosotros el 4. ¿Por qué no fui a clase, tío? El único que tiene abierto el kiosco, Don Choco. ¿Por qué? Porque tío, pero ¿por qué no me escuchaste? Como 20 a las 8 de la mañana. Espérate un poco. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hablo con la relojería? Con Rita, sí. ¿Qué? ¿Ahí ven, ahí arreglan relojes? Sí. Mire, yo me llamo Armando Luna, estoy con mi tío Beno. Mi tío Beno es enfermito, por eso estoy llamando yo. Y está mi primo Guastán, si nos encontramos un reloj. Pero es bien raro, queríamos llamar si nos pueden ayudar porque estamos con un reloj así, queremos saber cómo funciona, para llevarlo, para arreglarlo. Ya lo tendrías que traer. Pero mire, primero le quiero decir una cosa para ver si lo puedo llevar, si tiene arreglo. Porque mi tío Beno dice que algunos relojes no tienen arreglo. ¿Es un reloj Timex? Es un reloj Timex. Sí, sí tiene arreglo. Timex, mire, está un poco atrasado y tiene unos cables rojo y azul por fuera. A ver, espera un segundo. Ya. Tiene un paquete pesado abajo. ¿Aló? ¿Qué es el paquete, tío? ¿Qué es el paquete que tiene ahora la oficina? Déjalo ahí, no van lo mováis. ¿Aló? Buenas tardes. Una señora me dijo que usted podría decirme si puedo arreglar un reloj Timex. ¿Ya? Mire, el reloj, ¿usted es técnico? ¿Sí? Ya, mire, me encontré un reloj Timex, pero es un poco raro, quiero saber si puede arreglarlo. Mire, le cuento cómo es. Es Timex azul y está atrasado, tiene unos cables rojo y azul, tiene un paquete pesado abajo pegado con unos palitos de fierro y una cajita negra con una luz y unos numeritos que van para atrás. Entonces, yo lo moví y el paquete tiene olor a plástico con fósforo. Está mi tío Guastancio con fósforo. No, tiene olor a fósforo, olor a plástico con fósforo. Espera un poquito, Guastancio, ¿le cortaste el cable o no? No he cortado todavía porque... Mire, le vamos a sacar unos cables que tiene ahí. Tengo que cortar. Aquí está el cable. Es un Timex. Aquí está el alicate. Un Timex azul, pero dice Timex, dice la fecha y tiene un palito. Palito. Pero no tiene cadena. Porque está... No tiene cadena porque está pegado una cuestión plástica abajo. Como una cajita. Como pesado así. Y está Guastancio y mi primo con el tío Beno, lo están viendo. Y ahora, a ver, pese un poco. Ahí van a costar... No, si estamos... Es que... Préstame el alicate, por Dios. No, está cortado. No, si no está cortado. ¿Haya cortado el cable? No, está cortado. Tengo que cortar. Le costaron un cable amarillo, tiene un cable rojo y un azul. ¿Cómo hace una bomba? Más rápido, sí. Péstame el alicate, tío. Córtele ese otro cable. Péstame el alicate. Voy a cortar ahora. Ese, el rojo. Péstame el alicate. Es que yo quiero despegar el reloj porque a mí me interesa puro reloj para llevarlo para arreglar. Ya, espere, que lo voy a sacar. Más rápido. Péstame el alicate. Sáquelo ahora, sáquelo. Péstame el alicate, tío. Más rápido. No, péstame el alicate. Péstamelo. No. Tío, no me no me dis por la ventana, préstame el alicate. Aquí, tío, costa. Ahí está. Costa, pues costa. Ya. Aquí el cable, saco de política. Saca el cable. Ahí está, sacado. Ya. Se llama Marco Pigüe. ¿Cómo se llama Marco? Préstame la lágrima. Es una bomba, parece. Que... Tío Beno está en el techo. Rock and Pop. Suena fuerte.